Bien, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues ya vieron por ahí lo que vamos a tener el día de hoy. Este disco que nos encontramos por ahí, que nos corrió acá nuestro compa, el Pirata Morgan. Este disco que se llama Divas, Divas del Jazz. A mí me late mucho el jazz, pero cuando vi que estaba Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday, Anita O'Day, Peggy Lee y muchas más, dije, no, este está de alucín. Este disco lo tenemos que pasar por programa. Así es de que, bueno, pues aquí está este disco que se llama Divas, Divas del Jazz. Y vamos a estar escuchando a puras luminarias del jazz, algunas conocidas y otras no tanto, pero bueno, pues de aquellas épocas y de no tan viejas, ¿no? No tan viejas épocas. Pero sí, bueno, estas voces me encantan y me laten mucho, y bueno, pues por eso quisimos traer esta propuesta musical para el día de hoy, 24 de junio. Para que ustedes lo puedan escuchar y bueno, pues también que nos digan qué es lo que creen o lo que, si les late esta música, el jazz, y más estas voces que traemos aquí el día de hoy. Bueno, pues ya empezamos ahí con algunas canciones, algunas rolitas. Escuchamos esta última rola que fue acústica, sin voz, pero bueno, pues ahí dice que es Dorothy Ashby y la canción se llamó Afro Happening. Y también escuchamos a Rosemary Cloney con Good Day y Melissa Ellington con Come Away With Me. No sé qué sea, pero así dice. Bueno, vamos a la música el día de hoy. Yo soy el Ricardo Líbrido, por cierto, y bueno, vamos a estar escuchando un poco de jazz con voces femeninas, muy chido y recomendable. Bueno, vamos a la música. Por ahí pues posteamos, para quien no sepa quién es la de la foto, es precisamente la Ella Fitzgerald. Y bueno, pues de ella vamos a poner una rola que se llama Hardy for Love. It's the wonder of the world. It's a rocket to the moon. It gets you high, it gets you low, but once you get that glow, here's to my best romance, here's to my worst romance, here's to my first romance ages ago. Here's to the boys I've kissed, and to complete the list, here's to the boys who said no. Love, love, hooray for love. Who was ever too blasé for love? Make this a night for love. If we have to fight, let's fight for love. Some sigh and cry for love. Ah, but in Paris they die for love. Some waste away for love. Just the same, hooray for love. Rocket to the moon with a touch of clair de lune. It gets you high, it gets you low, but once you get that glow, some trust to fate for love, others have to take off weight for love. Some go berserk for love, loafers even go to work for love. Sad songs are soft for love, people have their noses bought for love. Some say we pay for love, just the same hooray for done told me when I was in pigtails. My mama done told me a man's gonna sweet talk and give you the big eyes, but when that sweet talking's done, a man is a two-faced, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in the night. Now the rain is falling, hear the train a-calling. Ooh-wee. My mama done told me, hear that lonesome whistle blow and cross the trestle. Ooh-wee. My mama done told me, ah-wee, da-wee, oh, clickety-clack, echoing back the blues in the night. The evening breeze will stop the trees to crying, and the moon will hide its light when you get the blues in the night. He knows things are wrong, and he's right. From Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow, I've been in some big towns and heard some big talk, but there is one thing that I know. A man is a two-faced, I'm worried something will leave you to sing the blues night. From Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow, I've been in some big towns and heard a lot of talking, but there is one thing that I know.

Bueno, Dulces Sueños y Cachondos. Fue Diana Krall. Krall. No sé cómo se pronuncia su apellido. Pero no manches, estuvo chido. También escuchamos a Leslie con Blues in the Night, que es Blues en la Noche. Y abrimos con Ella Fitzgerald con Hardly for Love. Bueno, pues así está la cosa con esto de las divas, divas del jazz el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues pues parece que sí les late porque ya hay mucha banda. Contrario a otras ocasiones que no nos pelan. Pero el día de hoy sí hay bastante banda, chido, muchas gracias. Sí, ya hacía falta así como que le cambiáramos un poco el estilo. Entonces, quisimos poner esto. A mí me encanta el jazz, aunque no lo crean. Y una de las rolitas, bueno, de las música que me late es más la interpretación que hacen las mujeres en este ritmo que es el jazz. Bueno, por ahí llegó ya varia bandita. Por ahí está Miriam Carrillo, que nos está escuchando desde las lejanas tierras de Atlanta, Georgia. Saludos, saludos mi querida Miriam, allá en Gabacholandia. Toledo Cantero también anda por ahí. La compa Paloma también, chido, gracias. Johnny Nicasio, ¿qué onda, mi querida prima? Juanita, saludos a Juanita, que hoy es día de los Juanes, ¿no? Hoy es San Juan, no sé cómo se llama, pero es el día de San Juan, ¿no? Saludos, un abrazo, Juanita. Laura Hernández también anda por ahí. Marisela Meléndez, Perlita Xochitl López Sánchez, chido Perlita. Silvanita Di Lorenzo, que nos escucha desde Buenos Aires, Argentina. También a Rosaura Ochoa. No, que no, Gaira Natalia. Janet Malagón también anda por ahí. Janetita, saludos. Lourdes, no sé si sea Lourdes Che. Lourdes Che, ¿no? Daniel Wichman. Félix Mejía, Socorro Chiu. Ay, Chihuahua. Espérenme. Gerardo Vargas Gómez e Irma Suárez. Quiero, muchas gracias, gracias. También la banda que nos está replicando el anuncio, que nada más es Janet Malagón. Gracias, Janet. Y gracias a que nos replican también, pues más banda, pues, no, creo, nos puede escuchar. Así es de que, pues, chido, gracias. También por ahí Perla Xochitl dice, genial, gracias. Gracias a ti, Perlita. Y bueno, pues pues el día de hoy, esto, ¿no? Que tenemos de mujeres y el jazz. Por aquí abrimos una página que es de un periódico o revista, se llama El Mundo de España. Y hicieron un artículo sobre las mujeres y el jazz. Y dice, por algún motivo, sin aclarar hasta la fecha, el jazz ha registrado la participación femenina al papel, por otra parte, muy destacado, de las vocalistas. Pero bueno, pues como no, con esas voces. Dice, no se recuerda a grandes intérpretes femeninas de trompeta, sax o contrabajo. Algún pianista, dice, alguna pianista sí, pero solían ser cantantes. También las mujeres han prestado al jazz una voz más sensual y dúctil que lo que se podría escuchar en los varones. Claro que sí, un punto de turbación y sentimiento que acerca la sofisticación jazzística a su raíz bluesera. Y bueno, aquí dice que se acaba de publicar un disco recopilatorio bajo el título Grandes Damas del Jazz. Bueno, dice, entre las 13 damas que se pueden escuchar pues que son ahí las buenazas. Bueno, aquí no dice la. Ah, bueno, sí dice que Billie Holiday, Lady Di, Ella Fitzgerald, Diana Washington, y quién más por ahí. Bueno, vienen varios, pero está. Ahora sí que está desmenuzando rola por rola en este artículo que se está interpretando. Bueno, vamos a escuchar algo de alguna de ellas, de las que acabamos de mencionar. A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. Espérenme, porque ya se cuatrapió esto. Híjole, bueno. Vamos a escuchar a una que, bueno, a lo mejor pues conocen ustedes. Se llama, bueno, acabamos de mencionarla también, ¿no? Se llama Billie Holiday y es Easy Living, fácil la vida. Living for you is easy living. It's easy to live when you're in love. And I'm so in love. There's nothing in life but you. I'll never regret the things I'm giving. They're easy to give when you're in love. I'm happy to do whatever I do for you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand. Darling, it's grand. They just don't understand. Living for you is easy living. It's easy to live when you're in love. And I'm so in love. There's nothing in life but you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand. Baby, it's grand. They just don't understand. For you is easy living. It's easy to live when you're in love. And I'm so in love. There's nothing in life but you. Caress, I to think of you, and the thought of you holding me near makes my loneliness soon disappear. Of missing you brings, soon is gone and this heart of mine sings. Yes, I love you so, and that's for me is all I need to know. I will wait for you till the sun falls from out of the sky. Meditating how sweet life will be when you come back to me. Meditating how sweet life will be when you come back to me. This lovely day will lengthen into evening. We'll sigh goodbye to all we've ever had alone, where we have walked together. I'll remember April and be glad. I'll be content. You loved me once in April. Your lips were warm and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow, for I remember April and you. The fire will dwindle into glowing ashes, for flames and love live such a little while. I won't forget and I won't be lonely. I'll remember April and I'll smile. I'll be content. You loved me once in April. Your lips were warm and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow, for I remember April and you. The fire will dwindle into glowing ashes, for flames and love live such a little while. I won't forget and I won't be lonely. I'll remember April and I'll smile. I'll remember April and I'll smile. Bien, pues a quien escuchamos fue a Carmen McRae con Remember Abril, ¿recuerdas Abril? y Astrud Gilbert con Meditación, y Billie Holiday con Easy Living, Fácil Vida, o La Vida es Fácil, será. Bueno, estoy buscando algo de información y no puede ser posible que no haya algo algo informativo, un artículo o algo así que englobe a todas las mujeres en ellas. Hablan, pero hablan en particular de alguna, o se sacan de la manga otras cosas. Entonces, bueno, ha sido difícil poder encontrar algo que hable realmente, que englobe a toda este grupo de mujeres que se dedican, o que se dedicaban, ¿no? Algunas ya fallecieron, a la cuestión del canto, de la música. Y bueno, es tremendo ver que todas las páginas que estoy abriendo hablan también de una cuestión. Bueno, sabemos que pues dentro de la música, pues en el ambiente, pues se da bastante la situación de pues de drogas, del sexo, de no sé qué, de prostitución, y todos hablan de eso. Bueno, es cajeta, ¿no? Pero bueno, aquí estoy abriendo una página que se llama 14 de abril WordPress, y hablan de las mujeres en el jazz. Dice que es cierto que las mujeres han llevado la voz cantante, pero no es menos cierto que el machismo cerró puertas. Escucharon eso de en el jazz están los músicos, los cantantes y los bateristas. Desdén y desprecio, como es habitual, los ambientes de los clubs de jazz alejaron a más de una del intento de abrirse camino en el mundo de machos. Parece que el espacio de la mujer en el jazz estuviera restringido a las grandes cantantes Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Carmen McRae y otras destacadas vocalistas. Es cierto que entre tantas mujeres habría que mencionar alguno que otro vocalista particularmente. Bueno, pues ahí ya menciona a Johnny Rutkins, que fue tan buen cantante de blues con jazz, o John Hendrix. Bueno, y aquí ya está hablando de otros güeyes, el Frank Sinatra, que es un facho que me cae gordo. Pero les digo, o sea, desvían la cuestión de la bueno, dice la relación voz instrumento está en la misma esencia del jazz. Dicen algunos estudiosos que el jazz surge en buena parte de la música vocal, y que por esas peripecias de la vida, el canto del jazz nace de la música instrumental, de la pretensión de usar la voz como instrumento. Y bueno, eso lo hemos escuchado en algunas rolitas de estas, ¿no? Alguien podría haber dicho que Jen Lee, más que como una cantante, suena como un instrumento vocal, y tendrían razón. La historia del jazz está jalada por las voces de un grupo selecto de grandes vocalistas, del que particularmente no excluía, junto a las ya citadas, a Helen Merrill, Shirley Horn, Diane Washington, otra Diana Reeves y Heavy Lynch. Bueno, aquí menciona a otras más intérpretes. Pues vamos a la música para que ustedes puedan escuchar algo de esto, de este disco que se llama Las Divas del Jazz, que realmente me encanta su voz, el timbre de voz, el juego que hacen también de en las canciones. Qué bueno. Por ahí mencionaban a Diane Washington. Vamos a escucharla. Esa se llama Mi Ideal. My Ideal. Will I ever find the boy in my mind? The one who is my ideal. Maybe he's a dream, and yet he might be just around the corner, waiting for me. Will I recognize the light in his eyes that no other eyes reveal? Or will I pass him by and never even know that he is my idea? Maybe he's a dream, and yet he might be just around the corner. For my ideal, I wait for my jump up at dawn, shake out the sun, laugh like a loon, everything is fun. It's crazy, but I'm in love. I act like a fool, what do I care? I'll be a fool as long as you're there. It's crazy, but I'm in love. I spread my wings and then I fly all around the city. The world's my sweet potato pie, and I'm sitting mighty pretty. I sweep out the stars, chase that old moon, fall into bed, humming a tune. It's crazy, but I'm in love, love, love, love. It's crazy, but I'm in love. Thank you.

like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my lamp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a champ. Bien, pues eso fue The Ladies a Tramp, o las Ladies de la Trampa, o Caen en la Trampa, algo así. Fue interpretada con King Latifah, y también con Sarah Vaughan. Esto está loco, Is a Crazy. Y con Diana Washington, My Ideal. Bueno, eso fue lo que escuchamos de estas tres rolitas ligadas. De este, bueno, no es un disco, más bien es como una recopilación de varias intérpretes de jazz, que bueno, pues son de las más chipocludas según esto. ¿Dónde está? Acá está. Divas del Jazz se llama el disco. Y bueno, pues trajimos el día de hoy este disquín para ver qué les parece, cambiando un poco el ritmo, ¿no?, que ya teníamos ahí acostumbrado. Pero también por acá nos decían que por qué no hacíamos algo también de intérpretes mexicanas. Y pues también pues lo podemos armar. Hay grandes intérpretes de jazz aquí en México. Ahorita recuerdo, por ejemplo, a Verónica Ituarte, que tiene una voz excelente también, y que, bueno, tiene una trayectoria de muchos años. La misma Margie Bermejo también, ¿no? También excelente voz que tiene la Margie. La Betsy Pecanins en algún momento también, no solamente le tupe al jazz y al ranchero, sino también al jazz. Entonces también hay también grandes intérpretes. Bueno, al menos ya tenemos como 3, 4, 5, ¿no? No sé cuántas más haya por ahí, pero ahorita las que me vienen a la mente son ellas tres. Iraida Noriega, por supuesto, también tiene una voz excelente, que bueno, por ahí hizo la versión de Tiempo de Híbridos con los Rastrillos, en jazz. Bueno, no sé si es jazz reggae o no sé qué, pero se oye bastante chido esa versión de Tiempo de Híbridos con Iraida Noriega, que también es excelente en el jazz. Y bueno, también recomendable para que, bueno, cuando se presente, vean a todas estas intérpretes de jazz mexicano. Que sí está está la propuesta de hacer algo, ya sea sobre una sola. Bueno, de Betsy ya hemos hecho algún programa, pero sí de las otras compañeras sí no hemos podido hacer, pero sí está latente el rollo. Bueno, pues vamos a la música, porque ya se nos estamos colgando con los comentarios. Y y bueno, también hacerles el anuncio que todos los, este programa también lo estamos grabando, por si no lo escucharon completo. Lo estamos grabando y posteriormente lo vamos a estar subiendo a nuestro blog, que es Sublevarte Radio, todo junto, sublevarteradio.wordpress.com. sublevarteradio.wordpress.com. Ahí vamos a estar subiendo, o estamos subiendo, todos los programas, los más recientes que tenemos. Y bueno, si quieren escuchar algún programa pues más viejito de hace como 2 años, también en nuestro blog más viejín, que es Tiempos Híbridos con doble S, tiemposhibridos.blogspot.mx. Ahí también pueden escuchar los programas más viejitos que tenemos, de pues todos los que hemos hecho, que ya sumados a estos que hemos realizado, pues ya son como más de 200 programas que tenemos grabados. Y bueno, pues de todo un poco, como en esta ocasión que tenemos jazz con voces femeninas. Bueno, pues vamos a escuchar más jazz. Por aquí vi uno que venían dos voces. Ah, aquí está. Viene una chica y aparte la voz y la trompeta de Louis Armstrong. Esta rola se llama You Are Just in Love. I hear singing and there's no one there. I smell blossoms and the trees are bare. All day long I seem to walk on air. I wonder why. I wonder why. Now I keep tossing in my sleep at night. And what's more, I've lost my appetite. Stars that used to twinkle in the skies are twinkling in my eyes. I wonder why. Pops, you don't need no analyzing, man. No. It is not so surprising. Oh, yes. That you feel very strange but nice. Papa, your heart goes pitter-patter. Pops, I know what's the matter. Because I've been there once or twice. Put your head on my shoulder. You need someone who's older. Rub down with the velvet glove. There is nothing you can take, oh, yes, to relieve that pleasant ache. Yes. You're not sick, man, you're in love. You don't need analyzing, and there's no one there. It is not so surprising. I smell blossoms, strange, but and nice. The trees are bare. Your heart goes pitter-patter. I seem to Pops, walk on I air. Know what's the matter. I wonder why. Because I've been there I once or twice. I raise your head on my shoulder. In my sleep you need at some night. Chick who's older. Rub down and with the velvet glove. Stars there is nothing you can take to relieve that groovy ache. You're not sick, Pops, you're in love. What you mean I'm in love, honey? Dig yourself, dig yourself you down. Me. Yeah. You're not sick, man, you're in love. Said I many times, love is illusion, a fleeting result of confusion, with knowing smile and blasé sigh, a cynical soul, and so am I feel so sure, so positive, so utterly, unchangingly certain that I never was aware of loving you till suddenly I realized there was love in you. And oh,

love. Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been it for each other to be or not to be. Let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Pues ahí estuvo otro bloquecito más de rolas interpretadas por mujeres en el jazz, las divas del jazz. Diana Carr con Let's Fall in Love, como escuchamos hace ratito. Y también Nat King Cole también hizo su aparición con I'm Glad Tree Is You. Y este bloquecito que iniciamos con Louis Armstrong con su voz garrasposa, Your Host in Love también. Bueno, hablan mucho del amor, ¿no? Pues es que con esas voces realmente apasionan, ¿no? Bueno, prometido por ahí ya está. Bueno, vamos a recopilar por ahí la música y hacemos algo de mujeres en el jazz. De las que mencionamos, que me acuerdo así de repente, pues a Verónica Ituarte, Betsy Pecanins, Margie Bermejo e Iraida Noriega. Bueno, si ustedes quieren sumar alguna otra, que nos manden su petición y nos manden también la música, porque luego es difícil, ¿no?, conseguirlas. Pero sí, por ejemplo, de Margie sí tenemos, y Iraida pues lo conseguimos, de Betsy pues también, de Verónica no tenemos, pero pues igual y se puede conseguir. Entonces, bueno, pues tenemos ya ahí cuatro propuestas para hacer ahora uno sobre jazz de México con intérpretes mexicanas. Bueno, también dentro de, pues, de las actividades, ya saben que pues también tenemos un compromiso con la lucha social en este programa. Entonces estamos convocando también a la movilización, ya saben, el próximo 26, que es viernes, el 26 de junio. Sería la 13ª acción global por Ayotzinapa. Se va a hacer esta movilización del Ángel de la Independencia a Bellas Artes a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, pues aquí se está planteando un plantón político-cultural a partir de las 19 horas en Bellas Artes. Que no sé cómo está el rollo, pero dice 43 horas por nuestros 43 normalistas. No sé si vaya a ser toda la noche, o sea, la madrugada y parte del otro día, del sábado. Entonces pues va a ser acá interesante, porque no está planteada hacer hasta el Zócalo, por obvias cuestiones. Pues ya el Zócalo ya se lo adueñó el porro mayor del gobierno del Distrito Federal, y bueno, ya no deja acercarse allá al Zócalo. Entonces para evitar esas provocaciones que siempre ponen con miles de granaderos ahí precisamente en la calle para entrar hacia el Zócalo en Juárez. Entonces la marcha nada más está programada precisamente para llegar a Bellas Artes, al Monumento a Bellas Artes del Ángel de la Independencia a Bellas Artes. La marcha sale a las 4 de la tarde el próximo viernes 26 de junio. Y bueno, se plantea hacer un plantón político-cultural a partir de las 7 de la noche ahí en la explanada de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes. Así es de que bueno, pues si quieren también por ahí llegarle a esta manifestación, que ya saben, siempre hemos estado promoviendo esta situación para no olvidar que tenemos bastantes desaparecidos. Y en este caso, pues los compas de Ayotzinapa necesitan también ese apoyo. Y bueno, también por ahí hay una convocatoria para una jornada de blues. Así es, que por ahí nos mandó, no sé si nos los mandó o la vi por ahí publicada. Pero Janet Malagón sabe mucho de esto, ¿no, Janet? Así es de que va a empezar, creo que este sábado van a ser todos los sábados en el Martí, en el Centro Cultural José Martí, saliendo del metro ¿cómo se llama? Hidalgo, ahí saliendo del metro Hidalgo, ahí es el Centro Cultural José Martí, y ahí afuerita van a ser todas las tocadas. Por ahí ahorita vamos a subir nuevamente la propaganda, o a ver si nos las puedes pegar, mi querida Janet Malagón, con todas las todas las bandas que van a estar ahí. Va a estar por ahí la Nina Galindo también, creo que cerrando la jornada de blues en el Martí. Y bueno, van a estar otras bandas, va a estar Follaje, ¿no? Entonces va a estar bastante chido. Si les late el blues, pues esto va a ser este festival, que creo que cada año lo hace el José Martí, y ya inicia este sábado. Creo que bueno, ahora lo están planteando más temprano, como a la 1 de la tarde o a las 12 del día creo que empieza, para terminar temprano por aquello de de las broncas que luego hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí está también esta invitación para que puedan acudir también a esta jornada de jazz, de blues, que inicia el próximo este próximo, ¿qué es? Pues sábado, ¿no? Este próximo sábado ya inicia esta jornada de blues ahí en el José Martí. Y bueno, también por ahí está la tocada de los rupestres, que también ahorita nos las acaban de pasar, que esto va a ser el próximo también, ¿no? El sábado. Va a ser el próximo sábado 27 también, ahí en el Foro Alicia. Y bueno, pues ahí va a ser toda la banda rupestre: Nina Galindo, Armando Rosas, Gerardo Enciso, Carlos Arellano, Roberto González, Rafael Catana, Fausto Arellín, La Trola y Cruz Croix. Sábado 27 de junio a las 6 de la tarde, ahí en el Multiforo Alicia, que es avenida Cuauhtémoc número 91, en la colonia Roma. Híjole, no me acuerdo qué metro es, Metrobús o metro. El metro, pues es el metro, ¿cómo se llama? Ay, Cuauhtémoc, ¿no? De la línea rosa. Y del Metrobús, la neta no me acuerdo, porque ese no lo uso. Pero sí, el metro, sí, metro Cuauhtémoc. Y del Metrobús, está adelantito de, pues, ¿qué será? Pues adelantito de pasar Chapultepec, ahí a dos estaciones más, yo creo que ahí está ¿cómo se llama? El Foro Alicia, donde va a ser la tocada. 120, dice, ¿o cuánto? Creo que sí, como 120, no me fijé bien el costo, pero bueno, ahí están también esas invitaciones para escuchar blues, escuchar a los rupestres. Y bueno, pues también propuestas para hacer otros programitas de radio. Chido la banda, pues ya nos vamos porque ya nos colgamos bastante. No se desconecten porque pues todavía va a haber más jazz con estas mujerzotas. Pero les damos las gracias a la banda que estuvo por ahí. Ahí estuvo Marcela Meléndez, Katmaira Ñonsky, también por ahí estuvo Carrillo Miriam, Rosaura Ochoa, el Henry Chinaskis, el Tiburón Cabañas Guevara, Nouriega Natalia, Janet Malagón, Johnny Nicasio, Edelmiro José, Katia Marañón, Laura Hernández, Ros Rossi, Marco Benito Villazapata, Compa Paloma, Sibila Urbana, Silvana de Lorenzo, Silvanita de Lorenzo, Lorenzo, órale, fíjate qué cajeta, Silvanita de Lorenzo y Lorenzo Toledo Cantero. Bueno, Perla Xochitl López, gracias, Gerardo Vargas también, Diana Valentine, Irma Suárez, Daniel Wichman, Wichan, Lourdes Cha, Giles Velasco Alcántara, Socorro Chiu y Felipe Mejía. Bueno, pues ahí estuvieron los compas. Por acá, el Nahum Islas Dueñas también estuvo por ahí. Ahora sí, ¿escuchaste el programa, Inche Nahum? Saludos al Nahum, que siempre pide saludos. Bueno, Kat Marañonsky, que ya la mencionamos. Chido, Katita. A ver si nos vemos el viernes por allá en la movilización. Gracias a toda la banda. Los dejamos con más de jazz aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo me despido y nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Nos vamos con... ¿con quién? A ver, Ernestine Anderson. A ver esta chica, ¿qué tal canta? Ernestine Anderson. Bueno, chido, muchas gracias. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche. Thank you. running wild, lost control. Running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing, I don't care. Don't love nobody, cause it ain't worthwhile. All alone and running wild. No man is gonna make a fool of me. No man, I mean just what I say. I'm not the simpleton I used to be. I wonder how I got that way. Once I was full of sentiment, it's true. But now I've got a cruel heart. With all that other foolishness, I'm through. Gonna play a woman's part. I'm a running wild, lost control. Running wild, mighty bold.